vengo de un barrio pobre, de gente trabajadora. Yo vengo de un barrio pobre, de gente trabajadora. Cuarteto y mate cocido y un vinito a cualquier hora. Cuarteto y mate cocido y la mona toda hora. Algunas familias pueden mandar niños a la escuela. Algunas familias pueden mandar niños a la escuela. Si se estudia no se come, ser pobre es un gran problema. El dispensario del barrio ya no tiene enfermera. Que alguien a mí me explique, todo está pata para arriba. La gente que no trabaja está cada vez más rica. Unos chicos limpian vidrios para ganarse unas monedas y otros gastan 1,000 pesos de vacaciones en las leñas. Y eso no puede ser, compadre. Que alguien a mí me explique, todo está pata para arriba, la gente que no trabaja.